Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Canarias en el 15 Festival Internacional de Poesía de La Habana. Centenario de Lezama Lima y Miguel Hernández. Bicentenario de la Independencia de América Latina. Este mes de mayo, Palabra en el Mundo, Poesía en todas partes. Aitiden Radio Internacional. Mira qué felicidad yo tengo, mira qué felicidad. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el primalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fíbulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfugosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, evoé, volposados en la cresta del murelio, se sentían valparamar, perlinos y márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Hoy tenemos un plato verdaderamente especial, y cuando digo especial, es especial, porque hoy en La Mirilla lo vamos a dedicar a la poesía, y más concretamente al cuarto festival Palabra en el Mundo. Así comienza La Mirilla, que empezamos a escribir ya. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Hoy con menos Héctor Martín que nunca, porque vamos a tirar de la cometa. No de cualquier cometa, sino de una cometa nueva, que es el nombre del programa de nuestro compañero Samir Delgado, que nos acompaña hoy aquí en el micrófono y que es el ideador, vamos a hablar claro, de este proyecto tan excitante como es el quinto festival Palabra en el Mundo. Cuarto, para ser concreto, no nos equivoquemos. ¿Qué tal, Samir Delgado? Muy buenas tardes. Saludos, Héctor Martín. Agradecido de también estar aquí en los micrófonos de Aitiden Radio. Esto es un trabajo en equipo. Esto es, vamos, una iniciativa cultural internacional que, con motivo del cuarto festival Palabra en el Mundo, estamos realizando en conexión con todo el planeta Tierra. Ahí es nada, ahí es nada. Se dice pronto, pero la verdad que lo que significa es mucho, mucho más grande, ¿no?, de lo que puede parecer. Por ejemplo, tenemos que agradecer a mucha gente que está en sintonía, que está en conexión con nosotros, evidentemente. Hay que decir que el festival, cuarto festival Palabra en el Mundo, está coordinado internacionalmente por el presidente honorario del Proyecto Cultural Sur, Tito Alvarado. Gabriel Impaglione es el director de la revista Isla Negra, también importante, digamos, en la actividad esta que presentamos hoy. Alex Pausides es el presidente del Festival Internacional de Poesía de La Habana, que vamos a hablar mucho de eso en las próximas horas y en los próximos minutos, porque Samir se nos va ya mañanita para allá, para La Habana, se dice pronto, ¿no?, para la capital de Cuba. También muchas gracias a Carolina Orozco, responsable del blog oficial del festival, y Luis Garbán, el coordinador del Proyecto Cultural Sur Madrid. Bueno, Samir, la verdad es que hay muchas cosas que destacar. No sé si tendremos mucho tiempo. Porque... Desde luego que intentaremos hacerlo lo más elástico posible y dar una reseña panorámica de las actividades internacionales que se van a desarrollar en muchas partes del mundo. Bueno, es verdad, el 15 Festival Internacional de Poesía de La Habana 2010 tiene una efeméride importante, que es el Bicentenario de las Independencias de América Latina y la celebración unánime, victoriosa, de el centenario de José Lezama Lima y de Miguel Hernández, poetas ellos. Y bueno, vamos a tener oportunidad igualmente de saludar fraternalmente desde el archipiélago canario a la presidencia del Festival, Festival Internacional de Poesía de La Habana, de su 25ª edición. Y bueno, Aitán Alberti, Miguel Barnett, Víctor Casao, Pablo Armando Fernández, Eusebio Leal, Waldo Leiva, César López, Virgilio López, Lemus, Omar Felipe Mauri, Edel Morales, Nancy Morejón, Carilda Oliver, Labra, Juan Ramón de la Portilla, todos ellos desde La Habana desarrollando esa programación importante de la poesía a nivel internacional. Y bueno, Héctor, ya podemos ir echando, si te parece, un vistazo a la agenda de actividades que se están desarrollando a nivel internacional, no sin antes, si te parece, avanzamos, que tendremos en nuestros estudios al otro lado del teléfono una conexión con el poeta colombiano Sergio Lainelet, al igual que unas entrevistas someras, rápidas, pero eficaces, con dos de nuestros voceros de la poesía isleña, como son Elsa López y como es Arturo Macanti, Premio Canarias de Literatura. Y bueno, también tendremos una conexión directa a través de vía telefónica con Julia Gil, poeta y profesora, asistente al 14º Festival Internacional de Poesía de La Habana, que nos hará lectura de algunos de sus versos predilectos de solidaridad con Palestina. Y bueno, vamos a echar un vistazo entonces, Héctor, si te parece, al panorama internacional. ¿Por dónde empezamos? Por la letra A. De Alemania, por ejemplo, de Argentina, de Austria, de Brasil, de Bolivia, de Canadá, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de Chile, del Ecuador, de El Salvador, de España, de Estados Unidos, de Guatemala, de Holanda, de Honduras, de Italia, de México, de Nicaragua, de Panamá, de Perú, de Puerto Rico, de República Dominicana, Rumanía, Suecia, Uruguay y Venezuela. Todos estos países conectados, aleccionados, ¿cómo decirlo, Samir? Unidos en pos de la poesía, de la palabra. Porque, no nos engañemos, un festival que tiene como nombre Palabra en el Mundo es precisamente eso, un canto internacionalista. Y como he oído en los últimos días a varios poetas, proclamar a la poesía como lo más importante que tiene el hombre, la manera más noble que tiene el hombre y la mujer, evidentemente, para contactar. En voces de Yocanda Belli se podría decir que la solidaridad es también la ternura de los pueblos. Pues esto nos puede servir probablemente para ahondar en la solidaridad y evidentemente también en la poesía. ¿Qué te parece, por ejemplo, si saludamos de Alemania a gente como Atelier de Siemens-Theater? Bueno, o algo así, porque yo el alemán la verdad es que no lo sé mucho. De la ciudad de Buenos Aires nos están escuchando en el barrio de Belgrano, en concreto en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, en la Secretaría de Cultura. Uh-huh. Podemos también saludar a amigos también de Argentina en La Candona, pues participará gente tan importante como Carlos Carbone, Pablo Marrero o Montse Beltrán. Es decir, todos los pueblos mostrando a sus poetas, ¿no? Uh-huh. También tenemos en Canadá, saltándonos, en fin, algunos países, aunque volveremos de nuevo con la letra B. Vamos a Canadá, por ejemplo, en Ribera del Río San John, en Canadá, en la organización de Nela Río, directora del capítulo Fredericton de la Academia Iberoamericana de Poesía. También tenemos en Montreal la referencia de, bueno, el Café La Petite Marche, que también se desarrollarán de lecturas poéticas, o la Casa Maíz en Toronto, con otros poetas invitados también a las actividades de lecturas internacionales. En Vancouver, en Quebec, incluso en la zona francófona de allá, en el otro lado del planeta. Y bueno, además la radio cooperativa de la British Columbia también, que son, en fin, como ya hemos dicho, otra emisora hermana. Y bueno, ¿qué más hay por ahí, por ejemplo? brasileños, no podían faltar, ¿no? Las letras portuguesas en un festival de la palabra como este, tan importante, tan de raigambre también portugués, ¿no? Por ejemplo, en Río de Janeiro nos va a estar sintonizando, nos va a estar escuchando gente como María Regina Moura, que es la coordinadora en Sao Paulo, ¿no? Y va también a recitar en ciertos lugares, ¿no? De Brasil, de Sao Paulo, de esa ciudad tan amada. Y bueno, no sé, yo creo que estamos abrumando un poquito con detalles y con datos a los oyentes. No sé si nuestros oyentes, nuestros queridos radio escuchas, tienen, digamos, la proporción de lo importante que estamos cumpliendo hoy en una cita con este calado tan importante dentro de la poesía internacional. Y no sé si ya, digamos, momento para contactar con nuestros invitados o un temita musical o algo así. Sí, por ejemplo, para seguir amenizando y también aprovechar la oportunidad para, en fin, ya saludar de antemano a representantes del mundo de la poesía que asistirán al Festival Internacional en La Habana. Por ejemplo, de Argentina, saludos cordiales a Graciela Araoz, presidenta de la Sociedad de Escritores de Argentina y del Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, y a Osvaldo Aguirre, presidente a su vez del Festival Internacional de Poesía del Rosario. De igual forma, saludos al poeta Antonio Goncalves de Angola, a Obedia Smith de Bahamas, a Silvio Mignano de Bolivia, embajador de Italia en Bolivia, a Mauro Bertero Gutiérrez, caballero de la Orden de Malta, a Benjamín Chávez, presidente del Festival Internacional de Poesía de La Paz, a su vez como en Chile, a José María Memet, del Encuentro Internacional Chile Poesía en Santiago, Álvaro Inostroza, vicepresidente de la Sociedad de Escritores de Chile, y al igual en Colombia, a Fernando Rendón, premio Nobel Alternativo y presidente del Festival de Poesía de Medellín, que por decir, hay que decirlo, también se tendrá oportunidad de recibir un homenaje en la ciudad de La Habana a esa importante trayectoria del Festival Colombiano. Y pues sí, Héctor, yo creo que podemos pasar ya a nuestra llamada telefónica al poeta colombiano Sergio Lainelet para tener oportunidad de escuchar algunos de sus versos y deleitarnos además con la entrevista a Elsa López, poeta canaria, y a Arturo Macanti, Premio Canarias de Literatura, aquí en Aitiden Radio Internacional. Pues ya lo tenemos conectado. Damos la bienvenida entonces a nuestra primera conexión telefónica con Madrid, vía Bogotá. Sergio Lainelet, bienvenido a este programa especial de La Mirilla con motivo del cuarto festival Palabra en el Mundo. Bueno, yo agradezco la entrevista y creo que lo mejor para presentarme es empezar con la lectura de un poema. Magnífico. Ya saben nuestros radioyentes que estamos en especial, en directo, las actividades organizadas a nivel internacional del 20 al 25 de mayo del 2010, La diversidad hace más ancho el mundo, y precisamente tenemos la oportunidad de escuchar estos versos de un autor invitado ya en su momento al Festival Internacional de Literatura Tres Orillas, un poeta colombiano residente en Madrid, autor del libro Malas Lenguas, y que contamos con sus versos aquí en Aitiden Radio. Bueno, el poema que les voy a leer pertenece a mi libro Cuentos y Nadas. La sirenita. Enfiestado, el capitán acaricia a sirenita, pero su cuerpo lo desconcierta, de modo que la levanta por la cola y le corta la cabeza, y con el mismo cuchillo la desescama bajo el sol. Bueno, si les parece, continúo con algún otro verso. El patito feo. El pequeño pato inclina la cabeza sobre la superficie del lago y se contempla. Un eco de risotadas apresa su mente. Palidece, temblequea, cuenta hasta tres y se zambulla hasta el fondo con una piedra atada a su cuerpo. Otro texto del mismo libro, permítanme un segundo, Guillermo Tell. De un tiro, Guillermo Tell divide la manzana sobre la cabeza de su hijo. Años más tarde, el hijo tiende el arco, dispara la flecha y hace pedazos la poma sobre los sesos de su padre. Hecho esto, pasa el sombrero. Bueno, yo les cuento, en total son 24 textos que giran en torno a las consejas o a los cuentos infantiles de toda la vida, todos esos cuentos que jalonaron nuestra niñez, y de alguna manera le doy una vuelta de tuerca, es la interpretación que yo hago de estos textos. Por ejemplo, este otro, El gato con botas. El gato se deja de cuentos y empuña el látigo. Suenan cintarazos. Acto seguido, el marqués de Carabás, sin chistar, relame el cuero de sus botas. Barbazul. Barbazul se acuesta junto a su esposa. Le besa el cuello, el mentón, la boca. Rodea con sus brazos el cadáver y reanuda la fiesta nocturna. Y no sé, Samir, si quieren escuchar algún otro texto. Sergio, desde luego que agradecemos tus versos. Ya decimos que, bueno, es una voz de un poeta colombiano residente en Madrid. En este caso apostamos siempre por la diversidad, ese punto que tienes crítico respecto de los cuentos infantiles, que desde luego con el libro de Malas Lenguas esperemos que próximas ediciones también recapitulen esa forma tan peculiar, tan característica tuya de ver la poesía. Y bueno, Sergio, precisamente en Colombia también tenemos noticias de que a lo largo de la semana se van a organizar actividades en Barranquilla, en el Centro de Cultura Creativa y el Festival Internacional de Poesía en el Caribe, además de, bueno, un montón de actividades en muchas ciudades colombianas donde, qué decir tiene, no por seguir con los clásicos de Gabriel García Márquez, pero es verdad que, bueno, hay una actividad cultural importante, no solamente en lugares como Bogotá o como Medellín, con una tradición festivalera muy fuerte, sino también, bueno, en Cartagena. Aquí estoy leyendo la coordinadora del Proyecto Cultural Sur en Cartagena, y, bueno, otras referencias importantes en todo el territorio colombiano. Y por eso, bueno, te agradecemos tu participación en este especial radiofónico en Haití en Radio Internacional. Y bueno, ¿cómo ves la poesía colombiana desde Madrid? Bueno, actualmente no solo se está desarrollando esas actividades que tú mencionas, sino otras. Por ejemplo, estamos en el, me parece que es la 18ª edición del Festival Internacional de Poesía en Bogotá, que organiza el poeta Rafael del Castillo. Y lo que tú mencionas de la costa atlántica, de Barranquilla, de Cartagena, de lo que es el Caribe colombiano, también Miguel Iriarte, que es un poeta, está organizando para el mes de septiembre un festival que se llama Poema Río. Poemario, pero es Poema Río. Ajá. Entonces, en Colombia sí que se mueven bastante los festivales de poesía. Yo creo que estamos gozando de un buen momento, de un magnífico momento. Diferentes voces, todas ellas diversas, muy propias, que exponen, bueno, infinidad de temas. Estupendo. Sergio, sabemos también que tendrás oportunidad de hacer lectura de algunos de tus versos en el Bukowski Club en Madrid el próximo sábado, coincidiendo, como decimos, con este cuarto festival Palabra en el Mundo, que a nivel internacional supone, pues eso, una apuesta por la poesía, por la diversidad. Y bueno, te damos las gracias nuevamente y esperamos volverte a ver por Canarias en breve. Bueno, muchísimas gracias. Estupendo. Sergio Lainelet, al otro lado del micrófono, te damos muchas gracias y continuamos aquí en Haití en Radio con este especial La Mirilla, especial cuarto festival Palabra en el Mundo. Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Pero al marcharse dejó como prenda de consuelo una pluma de señuelo que yo guardo con cariño. El pajarillo que el niño recogí triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Continuamos en este especial poético, cuarto festival Palabra en el Mundo, como reza en el rótulo de la convocatoria internacional, la diversidad sea más ancho del mundo, actividades en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Rumanía, Suecia, Uruguay y Venezuela. Y estamos aquí precisamente en el estudio radiofónico de Haití de Radio Internacional, con mucha gran satisfacción al tener con nosotros a Elsa López, poeta canaria nacida en Fernando Po, en Guinea Ecuatorial, a caballo entre Madrid, La Palma y Tenerife siempre, autora de numerosos libros de poesía, responsable de la editorial Ediciones La Palma, y queremos que su presencia aquí sea pues poco menos que el acto sobresaliente de este programa, junto con la entrevista radiofónica de Arturo Macanti. Elsa López, muy buenas tardes, gracias por estar en el cuarto festival Palabra en el Mundo. Gracias a ustedes por traerme, incorporarme al festival. Vamos a tener la oportunidad de escuchar algunos versos tuyos. Ya sabemos que, bueno, tu itinerario diario por la isla de La Palma, Madrid, siempre es bastante agitado, pero que estés aquí en los estudios para nosotros es importante, especialmente por contar con tu palabra poética, que creo que es una transmisión sustanciosa de ese sentir de lo cotidiano, de esa aproximación a lo lírico que como mujer tiene y que merece, en fin, toda la atención de nuestros radioyentes. Y bueno, decirte que se están haciendo muchos actos de poesía en todo el mundo. ¿Qué te parece esta iniciativa de que haya pues lecturas de poesía en lugares tan, tan, tan distintos? Y en fin, hasta en nuestra radio amiga, la radio cooperativa de la British Columbia, que menos. ¿Qué te parece esto del festival Palabra en el Mundo? Sí, creo que es una fórmula. Bueno, siempre hay recitales en el mundo y los poetas precisamente son los únicos que al final sobreviven de todas las hecatombes y la palabra está por encima de todos los rugidos, ¿no? De las guerras, de las batallas, de las crisis, de las bolsas, ahí está la poesía, ¿no? Y esto es una prueba más de que, bueno, hay una necesidad siempre constante, ¿no? De decir los sentimientos, las emociones, ¿no? Y yo creo que la palabra poética además tiene esa fuerza de comunicación tan grande que no lo tiene ni la narrativa, ni el ensayo, ni las crónicas, ni el periodismo, ¿no? La poesía encierra todo el sentir, de hecho, por ejemplo, ¿qué nos queda de Grecia? ¿Qué nos queda? Las crónicas, bueno, pues alguna que queda por ahí, pero casi todo lo que queda es esa gran epopeya, ¿no? Escrita en versos, además, en versos por grandes poetas que nos han transmitido lo que sucedió y lo que sintió el pueblo griego, y lo mismo podría decir de Roma, de la Edad Media, de toda la literatura. La literatura y la poesía dentro de la literatura es como un cofre donde se guardan los grandes tesoros, ¿no? Creo que, bueno, en este momento cuando se va a hacer esa especie de estallido de voladores por todas partes del mundo es como si se iluminara el cielo con un montón de cohetes de colores, ¿no? Donde se van a ver y a escuchar, porque las palabras también se ven, ¿no? Yo creo que los sentidos en la poesía todos se ponen en marcha, ¿no? El oído, la vista, hasta el olfato, ¿no? Un buen poema te puede transmitir olores, sonidos. Creo que es mágico y me parece maravilloso que lo recojas en este especial, ¿no? Y que la radio y que Haití tenga esta tarde, ¿no? Esa fuerza para poder expresar al público lo que los poetas hacen y dicen, ¿no? Y bueno, en mi caso concreto, ya que he abierto un libro y me he encontrado con un poema dedicado precisamente escrito en Madrid, yo soy muy poco, no suelo escribir sobre las ciudades, pero este poema para mí es muy importante porque tiene mucho que ver con las mujeres, con la miseria, con el dolor y con la ciudad, ¿no? La ciudad es un inmenso crucigrama de asfalto donde los niños pobres tienen huellas de barro y el aire huele a humo salpicado de orines. La ciudad es una bocanada de petróleo, el silencio pegajoso de la nada donde los hombres tristes se construyen el ruido para espantar su miedo. Donde la madre, el olor a lejía sumido a los huesos, se acomoda en el hueco rosado de la muerte. Bocacalles hambrientas devoran la tristeza, todavía caliente el corazón del hijo, y en el sueño se inventa la tierra prometida. Yo pienso en las orillas. Está ahí condensado ese triángulo del que tú hablabas, ¿no? La Palma, Madrid, Tenerife, el mar en medio, ¿no? Y toda esa angustia Pero bueno, quería leer una... Yo creo que a los poetas se nos conoce por la palabra no, por el rostro ni por las fotos. Voy a leerles, se titula Manifiesto. Hoy declara que os ama porque oléis a madera, porque habéis socavado en su cuerpo una brecha por donde corren ríos y vienen a romperse los cristales del sueño. Las palabras son vuestras, y son vuestras las manos y el miedo que sostienen, y son vuestros los nombres y la pena que lleva por dentro de la sangre. Son vuestros el paisaje que guarda en la mirada y el que tiene plantado delante de la casa, el mar, los aguacates y esos amaneceres que esconde en la cocina y enseña algunas veces tan solo a quienes ama. Bien, es una especie de retrato, yo creo que hecho así a grandes rasgos de lo que pueda ser mi alma, ¿no? Y por último voy a leer un poema que está escrito también en Madrid. Está escrito en Madrid, pero que tiene mucho que ver con mi isla, con La Palma, con Canarias, pero sobre todo con La Palma y con mi infancia, ¿no? A mí me crió mi abuela y eso es más que un estigma, eso es una especie de huella imborrable donde la abuela es la madre, el padre es la isla. Es la memoria. Mi abuela fue todo para mí, fue mi refugio, era muy gorda y cuando me querían castigar yo me escondía debajo de su falda, ¿no? La falda de mi abuela, el olor a polvos de talco, el olor de los muslos de mi abuela, es el olor que hoy a los 67 años que tengo me sigue persiguiendo como... Pues es eso lo que decía antes de los olores, ¿no? Y yo he intentado en algunos poemas transmitir todo eso. Pero este poema concretamente lo escribí en Madrid, un día de esos tristes, melancólicos, en que los canarios buscamos el mar en la Gran Vía, ¿no? Bueno, era una calle, la calle Hermosilla. Yo bajaba por aquella calle y vi en una frutería, había una serie de frutos, y vi unos mangos en una cesta, aparte de que eran carísimos y no los compré. Pero me senté en un banco en esa misma calle, un poquito más abajo, y escribí. Yo siempre escribo en papeles, en cuadernillos, escribo a mano casi siempre, luego los paso. Y escribí este poema. En uno de esos días que la luz es de plomo, encaminó los pasos por cristales y espejos. La ciudad le ofrecía anillos y rectángulos, celofán, mariposas, pero ella resistía al sueño del infierno. Y en el viejo trayecto de su casa al oscuro, vio en un escaparate el perfil de la infancia. Algo frío quizá, por aquel entrelazo de cartón y serrines, el mango aparecía difuminado en verdes, con una pincelada naranja en el costado que le daba un aspecto presuntuoso y distante. Y recordó el olor. Recordó las atarjeas al borde del cantero, las plataneras, el hinojo y los tunos al filo de la veta, las lágrimas de azúcar comiéndose los higos escondida en los bardos y el café desgranado dentro de la alacena. Y pensó que era inútil comprar el paraíso. Muchísimas gracias, Elsa López, en los micrófonos de Haití en Radio, regalándonos estos versos en este festival de palabra en el mundo. Y aprovechando su también labor en el mundo editorial y conocedora, como es conocedora de la poesía isleña, queremos preguntarte cuál es el pronóstico que das a la literatura canaria, para que nuestros radioyentes de otras partes del mundo, que estamos seguros que nos escucharán, no solo en Cuba o en Italia, sino también en el resto del Estado español, ¿cómo es la poesía canaria? ¿Cómo ve Elsa López, de alguna forma, el futuro de esta tierra de poetas, como se suele decir, a través de su presencia en el mundo editorial? A mí, bueno, el futuro no lo sé, yo no soy adivina, menos mal. Me gusta vivir el presente y sobre todo me gusta hablar del el pasado como la base para la construcción de ese futuro, ¿no? Estas islas han dado poetas geniales, bueno, y hoy día hay un plantel de poetas en todas las islas que merece la pena hablar de ellos, citarlos, bueno, por decir nombres, porque a mí me gusta decir nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, en La Palma tenemos un Nelly Rodríguez Concepción, tenemos un Nicolás Meline, un Ricardo Hernández Bravo, tenemos en Lanzarote, tenemos un Félix Hormiga prodigioso, tenemos... estoy hablando de islas pequeñas, ¿no? Donde ese fruto, bueno, no se ve, pero sabemos que está ahí, que está latiendo, ¿no? En esas islas grandes tenemos una Cecilia Domínguez Luis, que me parece una voz que hace historia dentro de la literatura, ¿no? Tenemos un Arturo Macanti. Estoy hablando de gente que todavía nos regala su voz y que está viva, ¿no? Porque si me pongo a hablar de muertos no estaría horas citando nombres, pero no sé, esos dos nombres, por ejemplo, el de Cecilia y el de Arturo Macanti, me parecen dos nombres dignos de tenerse en cuenta, ¿no? Son la voz en este momento, cada uno en su distancia y en su oriente diferente. Y bueno, si vamos a Las Palmas, pues tenemos una Alicia Llarena, tenemos una serie de escritores que están, que a mí me parece, creo que bueno, que harán una historia de la literatura en el futuro, y sobre todo hablo de la poesía canaria, ¿no? De la poesía, que es de lo que a mí me interesa, ¿no? De lo que me interesa hablar y decir y contar, que creo que, bueno, pues ahí están, ¿no? Y luego, bueno, es que claro, la lista es interminable. Yo, por ejemplo, he editado a mucha gente, los nombres que estoy diciendo es gente a la que yo he editado y que creo que además son, yo aposté por ellos cuando eran jóvenes y empezaban, ¿no? Un Álvaro Marcos Arbelo en Tenerife, gente joven que hoy, bueno, pues ya pertenecen a una generación de hombres y mujeres que están creciendo y madurando en edad y en el género literario, ¿no? Fue una apuesta que hice en su momento y que ahora recojo el fruto. Estoy recogiendo el fruto porque veo que esta gente sigue escribiendo, ganando premios y pleitos también, iba a decir pleitos, es un lapsus, pero que es cierto, ¿no? Porque están peleándose con el mundo constantemente y su escudo y su lanza es la poesía y yo creo que esa es la clave de la defensa, ¿no? No sé, yo hago una si fuera médico diría que tienen muy buena salud la poesía en Canarias, ¿no? Y que hay una conquista poco a poco del mercado exterior, de que hay poetas en nuestras islas que ya han salido fuera, que han sido traducidos a otros idiomas y que, bueno, van dejando su huella, ¿no? De todas maneras, Canarias es un lugar especial, ¿no? Por el hecho de ser islas, por el hecho de estar tan lejos de todo y al mismo tiempo tan cerca de todo, por el hecho de ser un enclave metido ahí en el Atlántico, rodeado de continentes con los que va y viene y con los que tiene acuerdos económicos y culturales, ¿no? Y lógicamente el hecho de que haya todo ese plantel de escritores es lógico, ¿no? En una isla tan rica en ese sentido, islas tan ricas. Por eso creo que esa salud es muy buena, ¿no? Y que nos van a dejar ahí una herencia. Yo siento no tener memoria, es una pena, porque me encantaría decir en alto poemas de todos estos poetas que han marcado un poco y que marcan, ¿no? mi historia como editora. Me siento muy orgullosa de haber defendido en un momento determinado, hace ya más de casi 30 años, una joven poesía que entonces comenzaba a crecer y aparecía, ¿no? Por distintos rincones. Creo que eso me enorgullece más que, bueno, no sé si decirlo, pero me enorgullece casi tanto más que mi propia obra, ¿no? El decir, yo soy un poco la madre poética, ¿no? Estos críos, estas crías han conseguido que sus palabras, que sus poemas se imprimieran un día y que, bueno, y que ahí están, ¿no? Y luego ya, como hacen las buenas madres, una vez que han crecido, les dices, camino. El mundo es vuestro, ¿no? Ahora comeros el mundo. Yo ya os di las primeras lecciones de los primeros pasos. Ahora hay que volar, ¿no? Esas publicaciones fueron como esos primeros pasitos cortos del hijo. Ahora ya ellos volaron cada uno por su lado. Eso me hace sentir tan bien, ¿no? Entonces, cuando me preguntan por la literatura, y concretamente por la poesía canaria, bueno. Y ahora hay me siento especialmente feliz en este momento porque hay un rebrote de escritores y hay escritores de novela que de repente, por los que yo he apostado en un momento dado como poetas, que ahora vuelven y aparecen de nuevo porque tienen latiendo dentro el mundo poético, como Fernando Delgado. Estoy diciendo nombres de gente, bueno, que se conoce sobre todo por su novela, pero ahora mismo acaba de editar Fernando Delgado Con Pretextos. Con Pretextos ha editado Bernardo Chivillí, que es de otra jornada, que no tiene nada que ver con mi camada de niños, de hijos poéticos, pero que está ahí, ¿no? Que ha hecho una labor verdaderamente, y un libro magnífico. Y bueno, como él, muchísimos, que ahora mismo no es una pena, no recuerdo más nombres en este momento, pero que si me sentara con calma podría recomponer de nuevo sus nombres, los títulos de sus libros. Pero bueno, no importa, lo que le importa al oyente es saber que en Canarias hay, pues eso, pues, hay toda una magia y que eso se transpira, ¿no?, a través de los libros de poesía. Pues muchísimas gracias, Elsa López. Bueno, aprovechamos, celebrando la diversidad a través de la palabra, a dar un saludo fraternal a la Radio Fénix en Montevideo, que sabemos que también en el día de hoy están desarrollando actividades poéticas. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Sergio Laindelet desde Madrid, un poeta colombiano. Tener en los estudios nada más y nada menos que Elsa López, poeta canaria, que nos ha hecho algunos versos para, con su voz cadenciosa, hacer este programa pues un momento de reflexión, de regocijo y, como decimos, de la celebración de la diversidad a través de la palabra. Y como decimos, vamos a pasar un tema musical para seguir amenizando esta hora poética internacional en Aitiden Radio. I dreamed of a life that was pure and true. I dreamed of a job only I could do. One gal beside me, we'd be a team. Man, that was a dream. I dreamed it was music I had to play. Dreamed when I play, I would play my way. Two fascinating children, Boo Boo and Toot. Dream. That was a who. All through life I'd be true. Fortune would come my way. Trying to get by, trying never to lie. Mean exactly what I say. I dreamed I had fame and a life sublime. I dreamed I made prints on the sand. Continuamos en este programa especial de La Mirilla. Estamos echando una vista a la diversidad que hace más ancho el mundo. Estamos en este cuarto festival desde Haití en Radio Internacional, como bien se diría en otras lenguas, Borto en la Mondo, Palabra no Mundo, Parola en el Mondo, Borte in der Welt, Rimaininchi, Japan, Yatapi, Paraula in su Mundo, World in the World, Ordeti Verden. Y bueno, tenemos la oportunidad de mantener ahora mismo una conexión telefónica de gran trascendencia para nuestra inquietud poética, porque tenemos al otro lado del teléfono nada más y nada menos que Arturo Macanti, poeta canario, premio Canarias de Literatura, residente en esa guerea mítica, y nos va a trasladar algunos de sus versos con una oportunidad excepcional para los radioyentes de otras partes del mundo para acercarse a este archipiélago que tanto da de poesía. Muy buenas tardes, Arturo. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte al otro lado del teléfono. Sin embargo, parece que estás muy lejos, pero tan cerca, aquí en los aledaños de esta ciudad patrimonio de la humanidad, que es la ciudad de La Laguna que tanto quieres. Tanto quiero, sí. Donde la ciudad donde más tiempo he vivido de mi vida, claro. Tú eres nacido en Las Palmas de Gran Canaria. En la otra isla, sí, en la isla de Gran Canaria. Sí. Eres un hombre nacido a golpe de salitre, de oleaje. Sí. Bueno, como todos aquí en Canarias recibimos el salitre, aunque esté lejos del mar, porque el salitre llega a todos sitios, ¿no? Sí. Sobre todo el salitre de la vida. Que es el peor de todo. Venga, dime. Arturo, tú eres un poeta consagrado, eres un hombre de letras, eres una persona allegada a tu tierra, con un espíritu abierto al mundo. Y bueno, nuestros radioyentes tendrán la oportunidad de escuchar algunos de tus versos, de tu larga obra poética. Esperemos que además en los próximos años también se reediten nuevamente esas antologías poéticas que recogen la trayectoria, el itinerario de tu periplo poético. Y entonces, bueno, como te decimos, aprovechando este programa internacional, vamos a quedarnos en silencio, atentos, puesta la vista a través de la mirilla, para escuchar los versos de Arturo Macanti. No unos pocos poemas, no. Quería hacerte la salvedad de consagrado, no, porque cada día hay que ganarse el poema, ¿me entiendes? Es decir, que lo que está detrás impreso, pero cada día es un reto y que hay que ganarse el verso de cada día, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a leer, por ejemplo, un poema sobre la tierra sola se llama, y lleva un verso de Alonso Quesada, uno de nuestros grandes poetas, que dice que tiene el mayor mar como camino, la tierra sola que tiene el mayor mar como camino, y dice el poema: mi pequeño país de inmenso cielo, de inmenso mar, he caminado por tu piel de tierra, tu arboleda de alisios, tus litorales solos, aspirando el olor, la savia de tus lavas en el aire que cumple mi edad y mi memoria. Por la luz de tus cumbres descubrí el universo la mañana primera, con otra luz ahora que empiezo a desnudarme de sustancia, que amo más tu hermosura a medida que avanzo por las selvas del tiempo. Me he desangrado sobre ti. Tú siempre me has devuelto duplicada la sangre y más claro mi sueño. Si he sido un hijo de tus soledades, si sufrí como míos tus yugos y abandonos, si amparaste a mis muertos, si das luz a mis vivos, si nada te pedí a cambio del amor, mira al menos cuando sea ceniza que no me esparce el viento más allá de tu orilla. Música insomne. Bordará el plenilunio con hilo de oro la noche de Gerea. En los jardines, los últimos jadeos serán la música insomne del sopor del estío. En su transil, la araña subirá y bajará por la malla tejida con ansiosas puntadas. Entonces tendré tiempo y pensaré en la eternidad de mi vida, el vacío tan hondo que no colmó el dolor y abandona en los mismos umbrales a un iluso, crecido muchacho ya viejo que no supo vivir. Conocimiento de la luz. Por la arena impalpable cruzamos la mañana hacia un fosco horizonte. Las pisadas, ¿quién las ocupa cuando empieza la ausencia? ¿Se reconstruye el mundo tras nosotros o queda solo el vacío de un espacio usurpado? Somos llamas sombrías, sombras fosforescentes, conocimiento de la luz. Se llega a ti por la ceguera y toda nuestra ignorancia es ver. En el perpetuum mobile también yo padeceré la dilatación del tiempo, hasta incorporarme como todos los seres a la causa de la existencia, ya sin el dolor de nacer y envejecer. Y un último, soy cultivador de sonetos por la generación a la que pertenezco, un soneto ya conocido, que ha sido muy bien tratado por la crítica aquí y fuera de aquí, y se llama Amor o Nada. Lo escribí cuando tenía 20 años y supone una experiencia que yo no había vivido todavía, y dice así: os hablo de la luz de esta jornada, de una mano de amor sobre este hombro, del corto corazón ante el asombro de verse la tristeza derrotada. Os digo, por la herida en que me nombro y por esta esperanza desvelada, que el hombre es solo amor antes que nada, antes de que regrese a ser escombro. Os digo que la vida es cordillera, cada uno la alcanza a su manera, y es muy triste quedarse en la estacada, es muy triste quedarse como un río sin agua, sin amor, solo y vacío, porque el hombre es amor, amor o nada. Muchísimas gracias, Arturo Macanti, al otro lado del teléfono, en esta emisión internacional del programa radiofónico En Haití en Radio, cuarto festival Palabra en el Mundo. ¿Qué piensas, Arturo, que te estén escuchando a través de esta magia que es la radio? Bien. Los, por ejemplo, miembros del Círculo de Poetas Berlineses de Karl Horst, aunque claro, en el español va a ser difícil, pero sí los compañeros, y aprovechamos para darles un saludo de la Radio FM Reencuentro, Radio Antena, en Lobos, Argentina, y otra gran referencia también de todas las actividades que se están desarrollando a nivel internacional en todo el continente latinoamericano. ¿Qué te parece esto, Arturo, de que te estén escuchando en otros sitios? Bueno, es una cosa, es la primera vez que creo que me ocurre en mi vida, ¿no? Y a través de la poesía, que es, yo creo que de las formas más perfectas, no digo por mis poemas, sino la manera más civilizada que tenemos de comunicarnos a través de la palabra y a través de la palabra del poema. Yo creo que los objetivos se cumplen cuando se intercambia, se hace esta red, esta malla de enlaces de poetas de muchos sitios, aunque a veces no podamos traducirnos ni entendernos tampoco. Pero, en fin, es magnífico y me parece una idea fantástica. No tengo adjetivos ahora porque me estoy muy emocionado de pensar que pues lo que uno escribe en la soledad pueda llegar a sitios tan distantes, ¿no? A través de la tecnología y de comunicarnos con la palabra, que para eso la tenemos, es lo que nos distingue de todo el resto de los seres vivos. Muy bien. Aprovechamos además, Arturo, teniéndote al otro lado del teléfono, para bueno dar un saludo fraternal a Gabriel Impagloni, que es uno de los responsables de la revista de poesía Isla Negra, que radicada en la isla en Cerdeña, en Italia. Asimismo a Tito Alvarado, presidente honorario del Proyecto Cultural Sur, y a Alex Pausides, que es presidente del Festival Internacional de Poesía de La Habana, y Carolina Orozco, responsable del blog oficial de este festival, junto además con Luis José Garbán Flores de Alternativa Sur en el diseño publicitario y Rosa María Cosenza en la coordinación de literatura del Proyecto Cultural Sur en Brasil. Bueno, Arturo Macanti, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno para todos ellos. Muchísimas gracias. Que sigamos remando en el mismo barco todos, en lo mismo. Salud, poeta, muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes. Despedimos a Arturo Macanti y continuamos con esta edición especial internacional en La Mirilla, Haití en Radio. Echamos otro tema musical al vuelo para que sigamos regocijándonos y celebrando la diversidad a través de la palabra. Es fácil observar en mi libro Enemigo Rumor como dos modalidades, dos acarreos que van hacia la misma finalidad. Unos son los poemas más breves y otros los poemas de desigual extensión, en los cuales a veces he insistido, pero en este mi primer libro, casi toda la primera parte, la llamada Filosofía del Clavel, está formado por pequeños poemas. Uno de los más significativos, yo creo, de ese momento, es el que se llama A que tú escapes, que es el que vamos a decir. A que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor, ¿eh? Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan en un móvil paisaje y los animales más... Bueno, pues es interesante estas palabras. La verdad es que es una grabación vieja, se nota, pero es uno de los protagonistas de este festival de poesía que se va a tener, que va a tener lugar en La Habana, ¿no? Lezama Lima, ¿no? Importante tener estas palabras y uno intenta, digamos, hacer un poquito de esfuerzo al momento de escuchar estas grabaciones viejas, porque también es importante tener esta presencia, ¿no? De uno de los personajes más fundamentales a los que está dedicado este festival. No sé qué te parece a ti, Samir. Desde luego que es conmovedor escuchar las palabras del propio Lezama Lima, autor de ese novelón histórico como es Paradiso. Y bueno, qué decir tiene además que nuestro vínculo, para que nuestros radioyentes se hagan una idea, con Cuba desde Canarias es grandísimo. Ahí tenemos la figura emblemática de Silvestre de Balboa, autor del primer, digamos, poema recurrente fundacional de las letras cubanas. Allá por, bueno, siglo XVI, qué decir tiene, han pasado muchos siglos desde entonces, pero desde luego que Silvestre de de Balboa es el nexo inicial de una, con su libro Espejo de Paciencia, del puente entre Canarias y Cuba, y que siempre ha sido de ida y vuelta. Sobre todo, ya saben, nosotros los isleños tenemos muy buena acogida en esos campos de Cuba, en esa cultura guajira, en esa constelación de la memoria histórica. Y bueno, aprovechamos entonces, después de las entrevistas mantenidas con Sergio Lainelet, poeta colombiano, Elsa López, Arturo Macanti, tenemos la oportunidad a continuación de mantener una oportunidad radiofónica. Tenemos al otro lado del teléfono, desde Segovia, a la poeta Julia Gil. Muy buenas tardes, bienvenida a este programa especial de Haití en Radio Internacional, cuarto festival Palabras en el Mundo. Hola, Samir, buenas tardes. Te damos buenas la bienvenida. También a los oyentes. Muy bien, te damos la bienvenida, Julia. Ya sabes que estamos en un programa especial donde hemos hecho mención de la gran cantidad de actos que se van a realizar a lo largo del planeta Tierra. También mencionamos en su momento la gran cantidad de países involucrados en la convocatoria hecha directamente desde Ciudad de La Habana. Antes también decíamos referencia directa a diferentes autores de otros países. Nos quedaba también en el tintero todavía de Ecuador a María Fernanda Espinosa, poeta, ministra de Patrimonio Cultural. Cristian Avecillas, mención Casa de las Américas, en El Salvador David Juárez, presidente del Encuentro de Poetas El Turno del Ofendido, al igual que el Estado Español, bueno, la presencia de diferentes representantes del mundo de la poesía, entre ellos Luis García Montero, Isabel Blanco Ollero, así como Restituto Gómez, artista plástico, y Amparo Climén en calidad de actriz. Y bueno, Julia, cuéntanos a través de tu presencia en el 14º Festival Internacional de Poesía de La Habana, tendremos oportunidad de escuchar algunas de tus palabras, de tu testimonio directo, tú como poeta, como profesora vinculada al mundo de la educación, y también escuchar algunos versos tuyos a Palestina. Vale, pues esto fue, yo estuve en el Festival de Poesía Solidaria en mayo del año pasado. Ajá. O sea, ahora hace exactamente un año, y fui, entre otras cosas, a presentar el libro que yo acababa de escribir a raíz de los bombardeos de hace un año sobre Palestina. Pues había acabado de escribir un librito que se titula Palestina al otro lado del dolor. Es un libro breve, bueno, son 20 poemas, aunque algunas personas me han dicho que en realidad es un solo poema con 20 fragmentos más o menos diferentes. Los primeros están, los 9 primeros están en boca de personajes palestinos y los otros 11 están en boca de un personaje cooperante que está por allí con, se supone que echando una mano por medio de alguna ONG. Y bueno, tuve el honor de presentarlo en el Festival de La Habana. Yo conocía ya Cuba porque había ido 3 veces, creo, al Congreso de Pedagogía, los famosos congresos que celebran ellos cada 2 años. Y bueno, como yo he sido 45 años profesora de secundaria, pues he sacado mucho provecho de esas estancias en Cuba y de esos debates sobre la educación. Y el año pasado pues saqué mucho provecho también de ese encuentro de poetas de todo el mundo, pero sobre todo latinoamericanos, que es una riqueza cultural poderse encontrar allí con poetas de todos los países prácticamente. Y bueno, pues, ¿qué más decir? Yo tengo bastantes amigos también en La Habana. Allí pude estar en contacto con Alex Pausides, que es el coordinador de los festivales de solidaridad poéticos, y también con la hija de Alberti, Aitana Alberti, que es una persona encantadora, muy cariñosa, muy sensible. y con la poeta cubana Nancy Morejón, que también es una mujer muy interesante. Además, aprovechar también, Julia, si te parece, hacer mención entre los miembros destacados, todos por igual, por supuesto, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, a Roberto Fernández Retamar, que es premio nacional. Precisamente me ocurrió una cuestión así un poco mágica. Resulta que él daba un recital en la Casa de las Américas con Silvio Rodríguez. Sí. Y a mí se me ocurrió esa tarde llamar a Sara González, que había estado dando un concierto de solidaridad en Tenerife con el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos. Sí. Y yo la conocía mucho porque se estaba quedando esos días en mi casa. Entonces llamé a Sara y me salió al teléfono y se asombró, ¿no? Y dice, bueno, Julia, porque claro, habíamos perdido el contacto bastante tiempo. Oh, Julia, tal, mira, de casualidad me coges porque estaba allá abajo y subí a buscar una cosa, que voy al festival, al concierto de Fernández Retamar y Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Vente para allá y nos vemos en la Casa de las Américas y tal. Y yo le dije, pues chica, no sé si voy a poder porque había quedado en otra cosa, si no te llamo otro día y tal. Pero bueno, al final tiré para abajo para la Casa de las Américas y como llevaba la carta de invitación al Festival de Poesía, pues aunque no tenía invitación para el concierto ni nada, me dejaron entrar tranquilamente. Y fue un concierto precioso, me encantaron los poemas leídos por Fernández Retamar. Pues fíjate qué mágico es que estamos escuchando a continuación de fondo ese concierto. Mucho a, sí, el concierto Silvio, de Fernández Retamar y Silvio Rodríguez. Escucha, momento mágico aquí en Haití en Radio Internacional, gracias a las nuevas tecnologías. En 44 años ininterrumpidos que trabajo en la Casa de las Américas, que haga una lectura de poemas aquí. Así que Silvio es el culpable de eso. ¡Qué bien, oye! ¡Eso es un lujo! ¡Es un lujo tener la grabación del concierto! Aplausos unánimes, felices, por supuesto. Muy bien, bueno, tenían un público entregadísimo, que ya estaba caldeado a tope. Muy bien, fue emocionantísimo. Magnífico. Oye, Julia, vamos a aprovechar entonces también para hacer mención de los artistas presentes de Palestina, Murad Abdel Rasek, que es presidente de la Unión de Escritores Palestinos, uh-huh, Al-Mutawaki Asaset Baker Nasal, también viceministro de Información del Gobierno Palestino, y Ahmad Yaqub, de la Directiva de la Unión de Escritores Palestinos. Aprovechando pues esta tentativa de escuchar tus versos relacionados con Palestina, allá sí, por tu presencia en el Festival Internacional de Poesía de La Habana del año pasado. Bueno, acababa casi de morir entonces Mahmoud Darwish. Sí. Hacía unos meses que había muerto. Entonces se hizo un homenaje a Mahmoud Darwish. Y estábamos allí casi inaugurando el festival cuando murió Benedetti. Entonces, claro, también se le hizo un homenaje a Benedetti con motivo de su fallecimiento. Estuvo, vamos, plagado de sorpresas el festival, unas mejores, otras peores, pero se aprovechaban todos los eventos para expresar nuestros sentimientos ante las cosas que iban ocurriendo. Uh-huh. Muy bien, pues si te parece, Julia Gil, vamos a escuchar tus versos aprovechando este enlace internacional a través de los estudios de Haitiden, aquí en la isla de Tenerife, en Canarias, esta muy conexión bien telefónica contigo. Vale. Muy bien, te escuchamos. Sí, voy a leer algunos fragmentos o poemas, digamos elegidos al azar, no son seguidos, sino elegidos al azar. Este es el primero. A pleno día con el sol empiezan a redoblar escalofríos. Colas de caballos de fuego superan las murallas. sus tremendas propias murallas, prenden faldas tendidas de las adolescentes, pelotas de jugar en la calle, retuercen limoneros, desintegran entrañas de los refugios y encías de los hambrientos. El gran juez examina el asunto muy detenidamente. Sus portavoces buscan culpables bajo los escombros. El gran juez permanece impasible. Las entrañas del pueblo estrujan sus amarguras en ayuno. Pasamos al fragmento número 4. Salí para la casa de mi abuela, mas no pude cruzar la carretera con las alambradas. He ido a buscar el agua a nuestro pozo y no he podido atravesar los setos acerados de espinas que rodean las mansiones recientes de los invasores. Quiero encontrar a mi prima en la escuela para jugar a hacer comida y a preparar los campamentos, pero la escuela no está allí. He corrido a quejarme con mi madre, pero el dolor cubría su ternura. Pasamos al fragmento número 9. Me decía mi abuelo con su boca surcada por los ríos lejanos: el día que se termine el oro negro, nosotros vamos a poder ensoñar en nuestras camas. Afuera del campamento se escuchaban los rezos de mis antepasados. El día que se termine el oro blanco, nosotros vamos a recuperar las entrañas del agua y los dedos sabrosos de nuestros olivos. Afuera de la tienda se oían los lamentos de nuestros ancestros. El día que se destruyan las bombas escabronantes de los invasores, celebraremos fiestas luminosas en torno al fuego de nuestro dolor. Adentro de nuestros ríos interiores se sentía el aliento de todas nuestras madres remotas. Querido hijo de mi estirpe, yo solamente sueño que tú llegues ahí. Bueno, pasamos a los fragmentos en donde habla la extranjera, la cooperante. Este es el número 10. Y yo, casi extranjera en este territorio, ¿qué pintar? Las miradas ardiendo. ¿Y qué cantar? Las pisadas huyendo. ¿Y qué querer hacer? Los caminos desapareciendo. ¿A quién rezar? ¿Cómo abrazar? ¿Y cuántas manos enlazar? Un vocerío de amor alrededor del cielo. El número 11. Vienes desde lo lejos arrastrando toda tu pesadumbre. Te has sentado en la piedra y estás clavando tus botas viejas en el suelo, y ya no puedes caminar, y también tú te quedas descansando en la muerte. Se oye el susurro estremecido de la hierbabuena. Ahora te desatas esas tus botas viejas, sacas los pies de sus oscuros agujeros y sigues el camino. Número 12. Hoy he llegado a ver las lenguas de serpiente recorriendo las venas en la pierna de un hombre hasta explotar la viva. Y no se me han caído ni los anillos de vergüenza. Ahora he sorprendido, me han sorprendido a mí, algunas sucias ratas merodeando esos cuerpos desnudos de piel bajo los escombros. Y no se me ha partido la cara de impotencia. Los chiquillos al borde de la calle me miran fijos y no lloran. No he podido cenar, pero tampoco había cena. Bueno, pasamos al número 16. El que tú quieras, Julia, porque estamos disfrutando. Se nos oye en silencio, al igual que los radioyentes, pero estamos disfrutando de tus versos, porque este es precisamente el cuarto festival Palabra en el Mundo. Bueno, pues ahora leo el penúltimo y luego el último y ya nos despedimos, ¿vale? Muy bien, además, como dice el lema de nuestro compañero Gabriel Impaglione, nada puede callar el canto cuando existen justas razones. Muy bien. Venga, pues vamos con el penúltimo. La joven del burrito acudía de lejos a buscar el agua. Bebían en el filo del pozo de la higuera. Jugaba con su asno al escondite tras las frondosas ramas. Hablaba con las otras mujeres o compartía con los gorriones su inquietud, mientras el águila trazaba sus serpentinas en las nubes. Susurraba canciones con el trasiego de las aguas, dos garrafones en el burro y ella abraza también la transparencia. Tras la terrible conmoción, ha tardado bastantes días en aparecer, sola, sin su burrito. Ya no juega, no canta. Abraza transparencia todavía más lejos, al otro lado del dolor. Bien, bueno, pues vamos con el último. Te escuchamos, Julia. En aquella distancia, un gris horizontal con los pájaros muertos. Hacia la luna, un plateado vertical lleno de peces tiritando. Bajo esas manos cóncavas, todo el perfil resquebrajado. Y esta niña pregunta, siempre pregunta con sus ojos. Hay que traer el pan, la luz, el agua, la saliva, acarrear montañas, menudencia, ir taponando los vacíos, recogiendo brazos abiertos, reuniendo clamores y contestar con nuestras manos. Pues, muchísimas gracias, Julia Gil. Al otro lado del micrófono, estás en la granja de San Ildefonso, allá en Segovia. Sí, en la granja de San Ildefonso, uh-huh. Muy cerca de Segovia. Sí, ¿y cómo? Tierras antiguas y, uh-huh. Y castellano vieja. Sí, sí, sí, además con esto de la globalización económica y la pérdida del patrimonio y del acervo popular de los pueblos, ¿cómo va ese acueducto romano? ¿Se mantiene aún todavía? Todavía se mantiene, porque los romanos son muchos romanos. Todavía se mantiene de esas obras humanas que están ahí para contemplar los siglos que van pasando y que a veces parece que repetimos siempre los mismos errores y las mismas tragedias. Pero bueno, vamos a no ponernos pesimistas y vamos a brindar por el futuro. Estamos en este festival Palabra en el Mundo y bueno, Julia, te vamos a despedir con ese momento mágico que recuperábamos antes, esos textos de Roberto Fernández Retamar, y Silvio Rodríguez, vale, y para todos nuestros radio oyentes que no compartieron esos minutos mágicos allá en La Habana, pues aquí tienen, de la venga, cortesía de Haití en Radio. Muchísimas gracias, Julia Gil. Gracias a ustedes también, mucha suerte a la emisora. Y un saludo para todos los radioyentes y las radioyentes. Muchísimas gracias. Samir, hasta pronto. Salud. Salud. A la gran pintora hoy desaparecida, Antonia Eiris. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno. Y basta. Propongo fundar un partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Continuamos en el programa especial de Haití en Radio, Palabra en el Mundo, poesía en todas partes, y continuamos también con todos ustedes. Damos saludos fraternales a Marcelinho dos Santos de Mozambique, Madeline Mendieta de Nicaragua, a su vez también a Susi Delgado de Paraguay, Héctor Collado y Lucy Chao de Panamá, a Wenceslao Serradelis, presidente del Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico, al igual que a Vicente Rodríguez del Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico, y a Vilma Reyes, también presidenta de la directiva de este momento, de este referente puertorriqueño poético, a Igor James de Rusia, a Fernando Foglinio y Gabriela Cabrera de Uruguay, a Tarek William, poeta gobernador de Anzoátegui en Venezuela, a Deli Rivero, presidente del Festival Internacional de Poesía de Carabobo en Venezuela, y bueno, una gran retajila más de poetas señeros, de poetas de todo el mundo que harán acto de presencia en Cuba en el Festival Internacional con motivo del centenario de Lezama Lima, de Miguel Hernández, y bicentenario de las independencias de América Latina. Bueno, qué cantidad de poetas, qué cantidad de amigos aquí en Aitiden Radio, desde luego haciéndonos eco de esta cita especial con la palabra, con la poesía, y obviamente para Aitiden Radio, para todos los miembros de esta casa, naturalmente también para la Asamblea Libre de Aitiden Radio, es un verdadero placer estar en este festival de esta forma, digamos, y de este encuentro, dando a conocer allende los mares a la palabra canaria en este caso como prioridad. No sé cómo lo ves tú, Samir. Por supuesto, hay que insistir en que a lo largo del curso del Festival Internacional de Poesía de La Habana, desde la Asociación Canaria de Escritores se hará entrega acto donativo de más de un centenar de libros canarios cedidos por cortesía de diferentes editoriales isleñas y que servirá a Héctor para favorecer ese puente cultural histórico del que hablábamos hace ya un rato, porque Canarias y Cuba mantienen, en fin, una cercanía no solo en nuestro deje del habla, sino también en ese espíritu reivindicativo y en ese ánimo transformador por construir una sociedad mejor. Y como trasfondo a nuestras palabras, precisamente la palabra, la poesía y la música de un grande de Cuba, de Silvio Rodríguez y sus Alas de Colibrí. Vamos a escuchar Vaya por él. El final de esta cita musical. Compañía. Y en solitario alas de colibrí, liviana y pura, alas de colibrí para la cura, alas de colibrí, liviana y pura. Muy bien, pues con esos acordes de guitarra de Silvio Rodríguez, Héctor, yo creo que desde el programa La Mirilla, este programa internacional, podemos darles la despedida, agradecer a nuestros colaboradores, a nuestros radioyentes, el estar al otro lado, escuchando los versos, los acordes de guitarra, las entrevistas que hemos mantenido con Elsa López, con Arturo Macanti, con Julia Gil y con Sergio Lainelet. Esto yo creo que es todo, desde Samir Delgado al micrófono. Quiero corregirte cariñosamente, Samir. Falta Don Miguel. Sí, por supuesto, pero era la sorpresa final. Porque nosotros los canarios siempre esperamos al final para dar lo mejor. Claro, claro. Digo, mira a ver si vas a tener a Don Miguel, aunque sea en espíritu poético, aquí en la sintonía de Aitiden Radio, y no vamos a tener la debilidad y la suerte de escuchar en su propia voz poemas de Miguel Hernández, en este caso Canción del Esposo Soldado. Obviamente se trata de una grabación antiquísima y queremos que nuestros oyentes sepan que bueno, que se hace con mucho cariño y que hay que escucharlo precisamente con cierta ternura por la calidad de la grabación. Estamos hablando de unas condiciones revolucionarias en plena guerra civil, entonces tiene, digamos, una calidad, digamos, bastante específica esta grabación, pero yo creo que merece la pena, ¿no, Samir? Por supuesto. Aprovechamos de nuevo la oportunidad para saludar a los compañeros y compañeras de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, a Tito Alvarado, Gabriel Impaglione, a Les Pausides, Carolina Orozco, a todos y a todas desde el archipiélago canario. Yo creo que ya, Héctor, podemos dar por finalizado nuestro compromiso radiofónico, que continúen los versos con esas alas de colibrí de Silvio Rodríguez. Con Miguel Hernández, ¿no? Sí, claro. Con Miguel Ahora Hernández. Viene Miguelito Hernández. Y después algo de Taburiente, creo. Muy bien, sí. Por cierto, un grupo musical canario con ese vozarrón de Luis Morera, uno de los grandes solistas de las islas y que llevan a través de su canto el sentir del pueblo canario. Naturalmente. Para mí ha sido un placer, Samir, compartir esta hora y media prácticamente que tenemos de Mirilla de hoy. Hay que decir que es especial, que este no es nuestro horario, que nos hemos comido el contacto que solemos tener latinoamericano cada día aquí, que se llama Contacto Sur, que es servido a través de la agencia de noticias Aler latinoamericana. Y bueno, asimismo damos la despedida a los oyentes de Aitiden Radio. Seguiremos informando sobre estos festivales latinoamericanos, seguiremos apostando por la cultura y, como no podía ser de otra manera, también por la poesía, porque cultura y poesía no se entienden sin la ayuda una de la otra. Muchísimas gracias, Samir. Claro que sí, Héctor. Por supuesto, aunque todavía siga en Canarias, ya casi, por decirlo de alguna forma, yendo hacia Cuba a punto de coger el vuelo, uno versos de Martí, por aquello de que y para los crueles que nos arranquen el corazón con el que vivimos, ni cardo ni oruga cultivamos rosas blancas. Muchas gracias a todos y a todas. Ahora, en la voz de Miguel Hernández, el gran poeta de nuestro pueblo. Abran todas las puertas, porque traigo la vida, el paisaje, golondrinas que llevan y dan amor en todas partes, la palabra necesaria para definir la existencia, la voz de los pueblos, el heredero insustituible del amor, el que lleva nuestros más hermosos sueños a la luz de la palabra, la voz que está por encima de todas las guerras. Y se abran todas las puertas, porque traigo el amor más grande, el poeta. Traigo en mi garganta el grito de siglos del hermano ausente, del hermano vivo, de García Lorca, de Machado y Sigel y Miguel Hernández. Serán pueblos siempre, son hombres que rompen con amor cadenas, y aunque los silencien, su amor ya es bandera. Hoy tengo guitarra y también garganta, que está por encima de todas las guerras. Y si hablo de la paz, hablo del poeta. Tan lejana y tan cerca, hermanan la misma lengua. Al igual que otras tierras fecundaste la mejor de las semillas, el mejor de los frutos, el sensible polen amante incansable de su tierra. ¿Qué más puedo yo decir que no hayan dicho tus poetas? Traigo en mi garganta el grito de siglos del hermano ausente, del hermano vivo, de Rubén Darío, de César Vallejos, Nicaragua y el Perú, las dos verso a verso. José Hernández puso con la voz del pueblo en toda Argentina la voz sur del fierro. Y en el tallo está Guillén. Canarias en el 15 Festival Internacional de Poesía de La Habana. Centenario de Lezama Lima y Miguel Hernández. Bicentenario de la Independencia de América Latina. Este mes de mayo, Palabra en el Mundo, Poesía en todas partes. Haití en Radio Internacional. Mira qué felicidad yo tengo, mira qué felicidad. Haití en Radio, Haití en Radio. Una emisora que apuesta por la calidad.